buenas noches, queridos amigos centinelleros. Bienvenidos a El Centinela, un programa de heavy metal que ya todos saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Estamos por iniciar nuestro episodio número 120, episodio que ya saben, cada 10 programas hacemos un especial. Y el especial de hoy es realmente muy, muy interesante de escuchar. Van a descubrir bandas realmente que estoy seguro la gran mayoría no sabía que existían. El especial será dedicado a las bandas provenientes del Medio Oriente. Mi nombre, como saben, es Walter Díaz, siempre bien acompañado por mis lugartenientes, mis amigos y compañeros Alejandro Soliniak y Luciano Lucho Vida. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio, en donde además de poder observar el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, también van a tener la posibilidad de ser partícipes del chat del grupo, en donde generalmente nuestros centinelas cambian opiniones, dejan sus pareceres con respecto a los discos que van a sonar en el programa, a las bandas que van a tener lugar aquí en el Centinela y a los temas que hemos elegido para todos ustedes. De la misma manera que tenemos nuestra página de Facebook, tenemos nuestra página de Instagram, se llama igual que nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio. Allí van a encontrar las portadas de los discos seleccionados para este programa especial número 120, como así también van a encontrar todas las tapas de todos los discos que han desfilado por el Centinela desde el mismo 13 de mayo del año 2021, fecha en la que comenzamos esta loca aventura aquí en la Box Rock. Así que estamos prácticamente a pocos días de cumplir 3 años disfrutando y difundiendo la mejor música del mundo, que es el heavy metal, aquí por la Box Rock. Hecha ya la presentación, vamos a comenzar este especial episodio número 120, vuelvo a repetir, dedicado a algunas de las muchas bandas del Medio Oriente, con los Akrasikaula. Esta poderosa agrupación procede desde Bagdad, Irak, se formaron en el año 2000 y actualmente operan en Nueva York, Estados Unidos. El nombre se debe a una especie de escorpión negro. La formación de la banda cuenta actualmente con Firas Abdul Razak en el bajo, Marwan Hussein en la batería, Faisal Mustafa es el vocalista y además el guitarrista rítmico, y Muhammad Al-Ansari y Marwan Grada son los guitarristas. Entre los años 2004 y 2009 sacarían 2 demos y un single, al cual llamaron Garden of Stone. El 9 de marzo del año 2010, por medio del sello americano Vice Records, editarían su único EP con 4 temas, titulado Only the Dead See the Hand of the War, con muy buen suceso y que encarna el triunfo del grupo sobre la discriminación y la guerra en su tierra natal. Finalmente, el 4 de abril del año 2015, llegaría su ansiado disco debut, Gilgamesh, editado en forma independiente. Este disco incluía composiciones diversificadas con partes melódicas y meditativas, elementos folclóricos, ocasionales del Medio Oriente y una mezcla muy atractiva de groove y thrash metal en su punto justo. Una banda que seguramente sorprenderá a más de uno, pero denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Damos comienzo esta noche al especial número 120 del Centinela, dedicado al heavy metal de Medio Oriente. De su único disco hasta ahora, Gilgamesh, escuchamos a los iraquíes Akrasikaula y el tema elegido es Rise. We'll be right back. Desde Tel Aviv, Israel, una banda orientada al progressive folk metal comenzaría a mediados del año 2004 a disputarle el cetro de mejor banda israelí a los archifamosos Orphaned Land. Esa banda se llamaba Amma Sefer, que hace referencia al nombre elegido para los israelitas en la Biblia y su significado es pueblo del libro sagrado. Este impresionante trío grabaría un single, Slave for Life, en el año 2008, y el 6 de junio de ese mismo año editan por medio del sello germano Inside Out Music el impresionante Exodus Slave for Life, su único disco hasta el momento. Eres Yohanan a cargo de la batería y percusión, es también el vocalista y es acompañado por Yuval Kramer y Hanan Abramovich en las guitarras. Entre los tres logran en este gran disco un elemento atmosférico y sinfónico realmente abrumador. La música tiene un ambiente inquietante, muy melancólica y un sonido extremadamente grandioso, casi como Iron en algunas partes. A eso hay que sumarle el aporte del gran Max Lieben, conocido vocalista de Therion y que figura como invitado en este disco con un rango estupendo que denota una asombrosa emoción en sus partes vocalizadas, que hay que escucharlas para creerlas. Y si no, escuchen el grandilocuente Templague, prueba suficiente del loco rango vocal de Neil. Amma Sefer resume pasión, alma y dolor de la historia conceptual que habla sobre el nacimiento de Moisés, la subsiguiente opresión de los esclavos hebreos por parte del faraón y guiándolos en procesión a los oprimidos a la tierra prometida. Escuchamos a Amma Sefer con el tema Slave for Life, que le da título a este único disco del año 2008. Yeah. ונוסף כמו על סוננו. Master Anubis, demonstrate your powers, the best I stand before you. Crush the spirits, subdue the Hebrew. Desde la ciudad de Bangalore, capital del estado indio de Karnataka, situada en la meseta de Deccan, los Ilusia, un trío rudo y con energías de sobra, se formaron en el año 2014 con una propuesta que orientaba hacia el heavy metal clásico con influencias claras en Judas Priest. Dizal Venugopal en el bajo, Srivatsa Balaji en la batería y Nicky Charles en voz editarían el 6 de septiembre del año 2019 y en forma independiente su EP llamado 111, título numerológico aunque crípticamente místico, con 6 pistas en su haber. Recién el 11 de junio del año 2022 la banda lanzaría a nivel mundial su primer y hasta ahora único larga duración, lo llamaron A New Rain, con 9 temas y también en forma independiente. El amor y la pasión que la banda profesa por el metal es innegable. Cada canción de estos indios se toca con gozosa convicción y energía ilimitada, remontándose musicalmente al apogeo del heavy metal de la vieja escuela de los 80. El trabajo de la guitarra es técnicamente impresionante, con riff y trituración de primer nivel, en donde denotan con orgullo la admiración por bandas de la talla de Acept, Maiden y por supuesto Judas Priest.

Heavy Metal. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Estás escuchando Vox Rock. Gente de Centinela, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos especial, ya que el programa cumple 120 programas. Así que bueno, tenemos un especial llamado el bloque de bandas del Medio Oriente. Yo en primer lugar traigo los Mustang, una banda activa desde el año 2015. Se forma en la ciudad de Kolbata, en India. Esta banda hace un heavy bien clásico, con claras influencias de Acep, Judas, Saxon. Realmente es para disfrutar, suenan muy potentes. Esta banda editó un disco en el año 2023 llamado Bayon Ranging Thunder, y la formación de esa banda contaba con el señor Argit Dutta en voces, en guitarra los señores Scorcher y Anashekis Nag, en baterías Anabu Baduri y en el bajo Sovik Mondal. Esta banda, ya como les decía, editó un solo disco. Espero que bueno, pronto editen su segunda placa, porque realmente este debut te deja con la cabeza fuera de tu cuerpo. Así que bueno, disfruten a los Mustang, disfruten el tema Coming Rage. Suenan los Mustang en el Centinela. We'll be right back. Bueno, y ahora siguiendo la línea de la anterior banda, les traigo a los Cryptos, también de India, de la ciudad de Bangalore. Esta banda está activa en el año 1998. Editaron una cantidad importante de discos, arrancando en el año 2004 con Spiral Accent, The Arc of Gemini del 2008, The Coils of Apollyon del 2012, Burp of the Night del 2016, donde ya ahí se hacen más reconocidos con ese disco. En el 2019, Grand Afterburner, Force of Danger del 2021, y ahora en julio están por editar su nuevo disco llamado Decimator. Los Afterburner hacen un heavy con toques trash también, suenan muy potentes. Esta banda está formada por el señor Genesh K en bajo y voces adicionales, Nolan Lewis en voces y guitarras rítmicas, Roy Chaturvedi en guitarras líder y teclados, y como invitado está el señor Deepak Raghu en batería. Así que bueno, de ese disco del año 2019 llamado Afterburner, yo les traigo el tema Rev Down. Suenan los Cryptos en Centinela, suena el bloque del Medio Oriente. Yeah! Bueno, gente, ahora nos vamos a la ciudad de Teherán, en Irán. Les traigo una banda de heavy thrash metal llamada War Angel. Esta banda está activa desde el año 2017, editando nada más que dos discos en su carrera. En ese año editaron el disco Symphony of the War y en el 2020 Tales of the Damned. Esta banda hacen un heavy thrash, donde por ahí el thrash bien potente de la vieja escuela predomina, pero tiene también sus toquecitos más a lo heavy metal. Esta banda estaba formada por el señor Manny Kenward en voces, en guitarras el señor Nima Kenwars y Farad Motagi, en baterías Faramas Motagi y en el bajo Poyan Amadi. Así que bueno, de ese segundo disco llamado Tale of the Damned suenan los War Angel con el tema Dragon of Blood, el dragón de la sangre. Yeah. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Vox Rock. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Vox Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19 y 30 horas. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Buenas noches, centinelas. Soy Alejandro Soliñac y continuamos con este especial de la emisión número 120 de El Centinela, un programa dedicado exclusivamente a conocer o redescubrir bandas del Medio Oriente. Bloodshell es una banda de heavy metal formada en Bahrein a principios del año 2012 y desde entonces ha estado ocupada tocando en varios lugares, generando así una base de fans sólidas en su país y en la región. El grupo está formado por Yassim Al-Hitari en voz, Ali Dashti en guitarras, Salem Sulaybek en bajo y Abdullah Adel en batería. Poseen solo un larga duración llamado Phase One, editado en forma independiente y lanzado en agosto del 2018, el cual contiene 8 poderosos temas. Las canciones de Phase One fueron escritas desde los primeros años de comienzo de la banda y luego se tomaron el tiempo para ajustar cada parte de ellas. El grupo consideraría como un plato cocinado a fuego lento, rico en calidad y elaborado con paciencia y mucho esfuerzo, definiendo simplemente su música como heavy metal, porque esa palabra es simplemente la raíz del metal. En diciembre del 2019 son incluidos en el compilado local llamado Studio 77 Live in Bahrein, que incluye a 5 bandas locales con versiones de sus temas en vivo. Esta banda se ha ido consolidando como una de las mejores bandas de metal de Bahrein. Vamos a escuchar entonces a Bloodshell del disco Phase One del año 2018, el tema The Path. Yeah. Continuamos en el especial de bandas de Medio Oriente, una región que desde hace algunas décadas viene progresando muy rápidamente en materia de música metálica. Fundado en el año 2008, el grupo jordano Exile tiene una gran base de fans en el Medio Oriente. En el 2018 firmó un contrato con Tarsamaticus Records de Macedonia, donde pudieron lanzar su segundo álbum de larga duración, Unveiling Insanity. El provocativo título del álbum complementa a la perfección la imagen de una criatura en la portada que se despelleja viva. Se nota el progreso de 6 años entre su primer LP titulado Suspended Society Mutilated Variety del 2012. Es evidente desde las primeras notas, y aunque la banda admite una gran influencia del thrash metal de los 80, no es un material sencillo. Pasajes rítmicamente complicados se entrelazan con refinados riffs de guitarra y excelentes solos. Como fuente de inspiración, mencionaría principalmente a Coroner. Son los suizos a los que más se parecen estos músicos de la ciudad de Amman. Además, en combinación con la producción moderna, los ritmos de la batería dinámicos individuales los destrozan todo. Incluso se puede sentir un toque de la legendaria banda Death en algunas partes muy técnicas. A esto también ayuda el timbre de voz muy parecido al del cantante Chuck Schuldiner. El trío está formado por Mahoub Tayern en batería, Nader El Knesset en voz y guitarra, e Ibrahim Halkabat en bajo. Escuchado este segundo LP, Unveiling Insanity, quizás podríamos hablar de una gema de metal perfectamente tallada en Oriente Medio. Es una exquisitez de metal técnico y progresivo. Vamos a escuchar entonces a Exile de Jordania con el tema City Upon the Hell. Egipto no es necesariamente el tipo de país del que esperaríamos escuchar a cualquier banda de heavy metal. Pero bueno, el mundo ha estado cambiando rápidamente y hoy en día básicamente se puede esperar que las bandas de metal vengan de muchísimos lugares del mundo, como por ejemplo Egipto. Eximer, de la ciudad de Alejandría, tuvo su primer chispa de ideas sobre la formación de la banda en el año 2010. Y estos thrashers egipcios han estado muy interesados en grabar versiones de algunos artistas conocidos de thrash como Destruction, Sodom, Metallica, especialmente en sus dos lanzamientos anteriores. En el año 2014 lanzaron un álbum debut por su cuenta titulado Thrash from Fire, que después, en el año 2015, fue reeditado por el sello alemán Witch's Brew con dos bonus tracks adicionales. Tiene mucho sentido que una banda toque música extrema sobre la guerra, el terrorismo y el odio en un país que ha sido devastado por los extremos a lo largo de los años. Thrash from Fire no aporta nada nuevo a la vasta mesa del thrash metal que nuestros oídos no hayan probado antes, pero estos tipos conocen bien su thrash, suenan convincentes y listos, específicamente cuando se trata de tocarlo al modo de la vieja escuela. Probablemente no sean los thrashers técnicamente más avanzados del mundo, pero la determinación de los músicos de golpear con sus corazones debe ser admirada. Las influencias de las escuelas europeas y americanas del thrash metal van de la mano en sus canciones, y son nombres como Metallica, Creator y Destruction, los primeros días de estas bandas en particular, los que tienden a salir de sus cosas cuando uno gira el disco. Los músicos que componen esta valiosa pieza de Medio Oriente fueron Hossan Muhammad en bajo, Ahmed Mostafa en batería y coros, Rami Muhammad en guitarras, Rocky en guitarra líder y Amr Hossan en voz. Escuchamos entonces a Eximer desde Egipto con el tema que le da nombre al disco, Thrash from Fire. Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Héctor Bass, el Motorman, y los quería invitar a abordar la locomotora del rock todos los miércoles en su nuevo horario a partir de las 22 horas y hasta las 00. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por las Bornos. Es menester, amigo. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Bandera, mano, los dos. Vox Rock, una radio diferente. Momento de hacer nuestra primera pausa en el recorrido del programa de esta noche. Y es para recordarles a todos que en el blog Latidos del Metal, si ustedes entran al mismo, van a tener a su disposición la repetición de este programa, del episodio número 120, especial dedicado a las bandas de Medio Oriente aquí en el Centinela. Como si también van a tener la posibilidad de escuchar otros programas siempre referidos al metal que tienen lugar aquí en nuestra querida patria, como así también en algunos países hermanos. Así que es una muy buena oportunidad de escuchar buena música y siempre acompañado en lo posible de buenos amigos y de una bebida refrescante, como me gusta decir, siempre al alcance de la mano. Así que bueno, vuelvo a recordar, el blog se llama Latidos del Metal, buena música sobre todo y la posibilidad de elegir, que es lo más importante. Señores, seguimos con el recorrido del programa El Centinela, episodio número 120, especial dedicado a las agrupaciones que vienen del Medio Oriente. Segunda parte de este bloque especial denominado Bandas del Medio Oriente. En primer lugar, en este segundo bloque, les traigo a los Orphan Land, una banda bastante conocida. Son de Israel, de la ciudad de Bat Hayam, de Tel Aviv. Esta banda cuenta con 6 discos en su haber, arrancando su carrera en el año 1994 con el disco Sahara. En segundo lugar, en 1996, el Norra Alila. En 2004, el genial y espectacular Mabul, The Story of the Trees, Son of Seven. The Never Ending Wild of Our Warrior, del año 2010. All is One, de 2013. Y por último, Onson Prophet and Dead Messiah, del año 2018. Este es su último disco hasta la fecha. Esperemos que pronto saquen un nuevo álbum para poder disfrutar de esta gran banda. Yo les traigo un tema de su segundo disco, el llamado El Norra Alila. Ahí la banda formaba con el señor Kobe Farby en voces, Josi Sassi en guitarras líder, guitarras acústicas, Mati Spatsky en guitarras rítmicas, Uri Selcha en bajo y Sammy Bayar en baterías. Yo les traigo el tema número 2 del disco, llamado Like Fire to the Water. Así bueno, disfruten a los Orphan Land con esa mezcla de algo de progresivo, algo de death, algo de raíces de ahí, de su zona, medias folclóricas de Israel. Así que bueno, suenan los geniales Orphan Land en el Centinela. Yeah. Sonar los geniales Orphan Land. Les traigo una banda llamada Whisper in Crimson. Esta banda nace en la ciudad de Teherán, en Irán. Editaron solamente un disco hasta la fecha. Su actual desempeño es desconocido. El disco se llamó Suicide in B Minor. En ese disco estaban las voces, el genial como invitado, el genial Herbie Langhans, actual cantante de Firewind, Radiant. Un cantante muy bueno, muy bueno como canta este chico, realmente es recomendable. Y la banda en ese disco formaba con el señor Jalal Jolami en bajos, Arash Mogadam en las baterías, Amirali Norbashk en guitarras y Hadi Kiani en teclados. Esta banda podemos decir que hace un power progresivo, realmente muy recomendable. Así que bueno, de ese disco del año 2014 va a sonar el tema que cierra, llamado Cask of Amontillado. Suenan los Whispering Crimson en este especial en el Centinela. slander, I vowed revenge. I made no threats at all. We'll be right back. Bueno, y ahora para culminar mi participación en este gran especial denominado Bandas del Medio Oriente, me voy con una banda de hard rock, los grandes y geniales Grish and the Chronicles. Esta banda ha editado 3 discos en su carrera: Back on Heart en el 2014, Rock the Highway en el 2020, donde ahí rompieron con todo, un discazo infernal. Y por último, el disco editado en el año 2022, High to the Heroes, fue su último disco hasta el momento. Esta banda cuenta con el señor Girish Pradhan en voces, Goyes Pradhan en el bajo y teclados, Suraj Akasuras Sun en las guitarras líder y Nagen Mongrati en las baterías. Este disco, el último editado, es genial. A la par del anterior, creo que son sus dos mejores discos. Suenan geniales, con ese hard rock bien potente, con influencias de los Skid Row, de Dokken. Realmente Girish hace una labor encomiable en las voces. Así que si le gusta el hard rock bien potente, le va a gustar los Girish. De este disco llamado High to the Heroes va a sonar el tema Lover's Train. Suenan los Girish and the Chronicles en este especial de El Centinela. Shoulders running down black and jack. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Seguimos con este especial, el programa 120, dedicado a bandas del Medio Oriente. The Hourglass es una banda siria de heavy metal formada en el año 2002 en la ciudad de Homs. Tiene dos LP, The Land of the Free del año 2004, Resurrection of the Horrid Dream del 2007 y un EP, Ancient Hope, del 2010. Y luego, en el año 2013, lanzaron un single llamado Play the Pawn, con invitados muy especiales, concretamente John Oliva y Zack Stevens de Sabotage. Que este tema se los dejo de lado para que lo busquen en las redes, porque hoy en particular vamos a escuchar un tema del segundo LP, donde se puede ver claramente cómo la banda ha progresado y crecido desde el lanzamiento de su primer álbum 3 años antes, en el año 2004. Las canciones muestran más talento de los músicos, especialmente la guitarra y la batería, y también en promedio las canciones son más entretenidas y atractivas de escuchar. La producción vuelve a ser buena, se puede escuchar claramente todo lo que querés escuchar en un álbum. Puede que todavía no sea tan limpio como otros álbumes, pero aún así han hecho otro buen trabajo con la producción. Este álbum está muy bien presentado, con unas grandes letras, muy elaborado. El álbum parece mucho más moderno y atractivo, llegando a recoger sus frutos. Los músicos que grabaron este disco fueron Bassem Diabez en voz, Rawat Abdel Masi en guitarras y Sherrod en batería. También contaron en este disco con dos sesionistas, Omar Harb en bajo y Narej en teclados. Lamentablemente, un país que tiene una guerra civil de más de 20 años hace que estas bandas no puedan crecer, desarrollarse y terminen disolviéndose, como sucedió en esta banda de Hourglass en el año 2016. Vamos a escuchar el tema proveniente del disco Resurrection of the Horrid Dream del año 2007, llamado Selective Memory. We'll be right back. Omán es una monarquía absoluta, los partidos políticos están prohibidos y el derecho a la libertad de expresión está restringido. Esto significa muchísimos obstáculos para una banda de metal. La banda, nacida con el nombre de Velus y desde el 2014 con el nombre de Velos, es una banda de black metal melódico con algunos elementos de doom y folk metal de la ciudad de Muscat, en el sultanato de Omán. Poseen un disco de 9 temas llamado Symphonies from the Underworld, editado de forma independiente también en el año 2014. En un lugar donde, si bien no hay una decisión oficial, no hay nada prohibido oficialmente, hay cosas que son costumbres, como por ejemplo no está permitido ingresar a un centro comercial con una camiseta de una banda de metal, o tener una imagen de metalero en lugares donde también hay familias. Se considera indecoroso y malo, especialmente para la imagen pública. Ha sido muy difícil conseguir músicos para esta banda, sin embargo, han logrado reunir 5 y grabar este único álbum. Estos 5 jinetes son Murat en bajo y coro, Rex en voz, guitarra y teclados, Wise en guitarra líder, o Wise en guitarra rítmica y Windy en batería. Además está decir que nunca han podido tocar en vivo todavía. Hay una gran base de gente que escucha metal y rock, pero no lo suficiente para considerarlo una escena. Desde Omán, en el Medio Oriente, escuchamos a Velos con el oscuro tema Blessed. We'll be right back. Vamos a entrar entonces en el último tema de este segmento. Perversion ha estado presente en la escena de Dubai desde el año 2006, tocando un estilo muy directo de death metal en la línea de bandas como Dying Fetus y Aborted. Amigos y compañeros de banda, Mahmoud Gasekusu en guitarras y Rama Al-Rama en bajo y voz, han sido la fuerza impulsora detrás de la banda desde el primer momento. Si bien alguna vez fueron un cuarteto con el hermano menor de Mahmoud cubriendo las tareas de guitarra principal, se vieron obligados a convertirse en el único grupo de death metal en formato de trío en los Emiratos Árabes Unidos, cuando justamente Ahmed Gasekusu dejó Dubái para cursar estudios superiores. Apegándose a sus armas, Perversion comenzó a acumular fanáticos, o como les gusta llamarlos a ellos, pervertidos, tocando justamente en los conciertos locales. Y con el lanzamiento de su EP, The Origin of Horror, en el año 2008, la gente pudo disfrutar de deidades como Venomous Semen y Dementia of Debarment en la privacidad de sus propios hogares. Perversion ha lanzado en el 2012 su álbum debut, Pillars of the Enlightened, a través de Bloodhead Records, en donde se suma un nuevo integrante, Alex Michaelwright, en batería. El álbum ha recibido excelentes críticas y muchos comentarios positivos de la comunidad del metal underground en todo el mundo. Perversion se encuentra actualmente en el proceso de escribir temas para un segundo álbum. Desde la Unión de Emiratos Árabes Unidos, Perversion, desde la ciudad de Dubái, con el tema que le da nombre al disco del 2012, Pillars of the Enlightened. We'll be right back. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, la guitarra no se mancha. Si tenés una banda de rock o de blues, mándanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. Bueno, antes de ingresar al tramo final del programa, quiero recordarles a todos que apenas termina este capítulo número 120 aquí en el Centinela y en la Vox Rock, dedicado a las bandas provenientes del Medio Oriente, el amigo Alejandro Solinac va a estar subiéndolo en su totalidad por intermedio de nuestra página de Facebook, a través de nuestra plataforma de iVoox, para que ustedes puedan escuchar el programa las veces que quieran, aquellos que estuvieron acompañándonos y los que no estuvieron y quieren saber de qué trató la cosa, bueno, como me gusta decir siempre, un clic y ahí tendrán a su disposición este episodio número 120 del Centinela. Así que bueno, como de costumbre, el agradecimiento al querido Alejandro, que siempre está poniéndose el programa al hombro, poniéndose la camiseta del Centinela y siempre dándoles la posibilidad de disfrutar el programa apenas termina el mismo aquí por la Vox Rock. Nada más que decir, vamos al último bloque con las tres últimas bandas de este especial dedicado a las bandas de Medio Oriente aquí en el Centinela. Continuamos con este especial dedicado a las bandas provenientes del Medio Oriente y la agrupación que escucharemos a continuación, sin dudas, es una de las más reconocidas en la actualidad. De este mundo tan extraño y místico como es el que nos ocupa hoy, me refiero a los tunecinos Mirat, activos desde el año 2006. La banda, que hoy está conformada por Anis Jovini en el bajo, Malek Ben Arbia en la guitarra, Morgan Bertep en la batería y Zahir Sorgati en la voz, tienen una larga trayectoria tras sus espaldas, que incluye 6 discos oficiales. Los mismos son Hop, que marcaría el debut de Mirat, editado en el año 2007, luego le seguirían Desert Call del año 2010, Tales of the Sun del 2011, Legacy del 2016, el fantástico Yehili del año 2019, y luego de 2 discos en vivo y varios singles, editarían Karma, su última gran obra, este último 8 de marzo, bajo el manto protector del sello germano Air Music. Musicalmente, Mirat combina a la perfección una sección rítmica constante de heavy metal con riffs ocasionales en combinación con suaves sonidos de power metal sinfónicos con toques folk, de madre. La composición de los temas es concisa, enfocada y ágil, destacándose la voz versátil, emotiva y colorida de Zahir Sorgati. Podría mencionar a Symphony X como referencia al escucharlos, aunque sus elementos progresivos también evocan a Queen y a Kansas. Su lado más pesado recuerdan a leyendas como Candlemass, Nevermore y por qué no también a Camelot, además, por supuesto, a los Symphony X. Disfruten todos a los maravillosos tunecinos Mirat de su cuarta obra, Legacy, suena Believer. Desde Rifa, ciudad de Baden, situada en el centro del país, en la gobernación sur, los Elion Knights sorprenderían a más de uno con su propuesta vinculada a un potentísimo thrash speed metal. Esta bestial agrupación, integrada por Nagy en el bajo, Moss Isaac en la batería y el filoso Omar Sarnal en voz y guitarra, tienen grabado solo un EP, el homónimo Elion Knights, que salió el 16 de julio del año 2016 en forma independiente con solo 4 temas: The Electric Chair, Temple of Madness, Termination Now y Aus the Bomb, este último un cover de los alemanes Sodom. El trío muestra claras influencias e inspiración en el speed metal reinante de la década del 80. El EP fue grabado, mezclado y masterizado en Distorted Studios y sirvió como punta de lanza para que la banda comenzara a ser tenida en cuenta por los fanáticos thrash. Poder, velocidad, machaque y furia contenida se resumen en la música de los Elion Knights. Los escuchamos en el Centinela con Temple of Man. Cerramos este especial dedicado a las bandas provenientes del Medio Oriente con los indios Agains Evid. Este mortífero cuarteto proviene desde Visakhapatnam, una ciudad portuaria ubicada en el estado de Andhra Pradesh, en la costa oriental del país, frente al Golfo de Bengala. Formados en el año 2014, apenas un año después, en el 2015, editaban su único EP, Fatal Assault. Para entonces, la banda formada con Noble John en batería, Sesan Venkat en guitarra líder, Mesrada Chakra Bharti en guitarra rítmica y voz, y Siri Siri en bajo. Y aún hoy mantienen la misma formación. El 6 de abril del año 2018, en forma independiente, editan su álbum debut, Al Hal de King, y el 14 de mayo del año 2021 llegaría su segundo disco titulado End of the Line, mediante el sello suizo Dog Gator Records. Agains Evid combina hilos frenéticos de thrash, speed y power metal, muy a lo Vicious Rumors, Riot o Jack Panzer. De esta manera ponemos punto final para este episodio número 120, especial agrupaciones venidas desde Medio Oriente. Espero que les haya gustado el programa de esta noche y lo hayan disfrutado de la misma manera que nosotros al hacerlo. Los esperamos en 7 días para seguir compartiendo 2 horas de puro y mortal heavy metal, siempre y cuando el sacerdote del metal nos revele un nuevo vigía del acero. Muchas gracias a mis compañeros, a la Vox Rock y a todos nuestros fieles centinelas por el aguante de siempre. Como digo, tengan todos buena vida, terribles sueños y muy buenas noches. Con ustedes, desde la India, Agains Evid y el tema Sentenced to Death. We'll be right back.